Graciela, te estamos llamando desde Uruguay, acá al sur de la Ushuaia, digamos. Ya, ¿cómo están? Mucho gusto escucharles. Saludos, hermanos y hermanas. Y gracias por estar pendiente de nosotros. Estamos con Graciela Alba, que es integrante del pueblo Cayambí, del norte de Quito, gobernadora de Pesillo. Y bueno, estamos tratando de alguna forma y también en solidaridad con la lucha del pueblo ecuatoriano, bueno, tener alguna idea de cuál es la situación actual después de ya un par de semanas de lucha del pueblo en las calles. Sí, muchas gracias. Como digo, para nosotros es súper importante contar con el respaldo de hermanos del pueblo de la Via Yala y del resto de Latinoamérica, porque solo así se escucha nuestra voz y nuestra lucha, que están miles y miles de hermanos y hermanas sumados a este proceso, que a pesar de que este gobierno neoliberal no nos escucha, cada vez está arremetiendo en contra del pueblo. El día de ayer, sin justificación alguna, atacó a una de las comunidades que están en las periferias de la ciudad de Quito, sin importar que esté presente ni adultos mayores, ni niños, ni mujeres, nada, no les importó nada y atacaron sin razón alguna a nuestras comunidades. Esto en respuesta también a lo que lastimosamente la Asamblea Constitucional del Ecuador también respondió a favor de este gobierno neoliberal, permitiendo que continúe con la represión, que continúe con todos estos temas de retroceso de derechos y de que justamente el pueblo se ha puesto, se ha organizado, se ha puesto al frente para poder exigir estos derechos, para exigir 10 puntos que son totalmente justos. 10 puntos que se ha construido de manera colectiva, no solamente desde el movimiento indígena, sino desde las organizaciones sociales que hemos sentido el golpe en nuestros territorios, que están vulnerando nuestros territorios, están vulnerando a nuestras familias y que eso no entiende este gobierno y que únicamente está respondiendo a intereses de un grupo minúsculo, de un grupo que cada vez se enriquece a costillas del pueblo. Y que lastimosamente a esto, a este gobierno, se ha sumado la policía, se ha sumado los militares y que son indolentes ante el dolor del pueblo y que cada vez están atacando más. Lastimosamente, en nuestros propios territorios contamos con la cúpula del gobierno, con infiltrados del gobierno y que cada vez está haciendo que, intentando debilitar a nuestro movimiento, a nuestra organización social, pero que lastimosamente para ellos, pues no van a lograr eso, ¿no? Y más con la ayuda y el apoyo de todos los pueblos hermanos, creemos que seguiremos con fuerza y seguiremos resistiendo. Y lo único que pedimos al resto de pueblos hermanos es que también nos ayuden a difundir toda esta lucha, toda esta protesta, de que no somos vándalos, no somos violentos. Lastimosamente han infiltrado a los propios policías vestidos de civiles en nuestras manifestaciones, quienes son los que generan todo este caos, quienes son los que generan toda esta confusión y que nos llaman vándalos, nos llaman violentos. Hay videos a nivel nacional que circula que propios militares y civiles vestidos de protestantes tienen armas y están disparando en contra de nuestro mismo pueblo. Incluso antes de ayer se registró la muerte de un compañero militar de nuestra zona de Cayambe y que es bastante doloroso para nosotros que se hayan metido con nuestra gente que también está dentro de la tropa militar, pero que incluso nos ha llegado información de que están oprimiendo, que están prácticamente chantajeando a los militares, que al final son también parte de nuestro pueblo y que sin embargo les están exigiendo que arremeta en contra del pueblo y sobre todo de nuestros dirigentes. Entonces, esto es netamente fascismo y no le importa nada a este gobierno. Y lastimosamente nosotros tenemos que continuar en la resistencia, en la lucha. Desde el pueblo Cayambi milenariamente hemos resistido, están nuestros dirigentes luchando en Quito, mientras que nosotros acá en territorio también estamos continuando con la resistencia a través de los bloqueos de las vías. Se han activado los cordones humanitarios porque también somos solidarios, también vemos la necesidad, sobre todo de los grupos prioritarios y que necesitan también abastecerse de los servicios básicos. Y que a pesar de eso, de todo lo que hemos tratado de generar y de coordinar, el Estado no escucha, no da voz ni salida al reclamo de los 10 puntos que es a beneficio de todo el ecuatoriano y los ecuatorianos, y que al contrario nos han dado como resultado bala, nos han dado como resultado violencia, persecución política a nuestros dirigentes, a nuestras compañeras mujeres. Entonces rechazamos totalmente todo ese tipo de actitudes, todo ese tipo de acciones. Parece que hemos regresado al tema del tiempo de la esclavitud, al tiempo de un Estado que no es democrático, de un Estado que está en dictadura. Entonces, ojalá ustedes, hermanos y hermanas, también nos puedan ayudar con sus manifiestos, con levantar la voz, que a través de sus diferentes organizaciones hagan llegar a este gobierno neoliberal sus manifiestos, su sentir, y ojalá de así de alguna manera dé respuesta a nuestras exigencias. Graciela, ¿han habido algunas instancias de diálogo, llamémosle, con el gobierno y no han habido avances en estos 10 puntos? Lastimosamente en estos diálogos no ha asistido la cabeza, ¿no? Como es Guillermo Lasso. No ha dado la cara, no ha tenido el suficiente valor como para sentarse con el pueblo y sentir todas las demandas y escuchar todas las demandas. Ha enviado a los cinco poderes, a los ministros, y ellos nunca van a poder tomar una decisión por sí solos, a menos que la máxima autoridad de ellos, la cabeza de ellos, pues les autorice. Así es que realmente ha sido un desgaste para nuestros compañeros dirigentes que están asistiendo a estos diálogos. El día de ayer se suspendió supuestamente la continuidad del diálogo a pretexto de que un compañero militar ha fallecido, pero que es un hecho ocasionado por ellos mismos. Nuestras bases, nuestra gente nunca ha actuado con armas, jamás. En la historia del Ecuador, nuestras bases, nuestras protestas sociales siempre han sido pacíficas y las únicas armas posiblemente que hemos ocupado son tablas de triple, cascos de albañiles, que son justamente para protegernos, pero a pretexto de que ha aparecido un compañero militar fallecido, nos están echando la culpa a los manifestantes y que nosotros hemos sido quienes hemos agredido al compañero militar, cuando nosotros jamás hemos tenido armas, ni nos hemos dotado ni de perdigones, ni de bombas lacrimógenas, al contrario, son el gobierno quienes han usado todo este tipo de armas. Y a pretexto de esto se suspende el diálogo y salió el señor Guillermo Lasso con una cadena de comunicación a nivel nacional en la que manifiesta que él no va a dialogar con nadie más a pretexto de lo que le acabo de mencionar, del fallecimiento del compañero militar. Entonces, el señor Guillermo Lasso no está en ninguna posibilidad ni predisposición de llegar a diálogos con el pueblo. Esa no es la intención de él. Y es claro cuál es la intención porque tiene demasiados compromisos con todos los grupos de élites que hay en el Ecuador, e incluso con el propio FMI. O sea, no va a acceder a estos diálogos a menos de que la presión social siga resistiendo y siga pues sumándose también la fuerza popular. He tenido la oportunidad de escucharte en alguna otra entrevista en la cual de alguna forma manifestás que gracias a la lucha de tus ancestros o de nuestros ancestros lograron superar una etapa en la cual prácticamente el originario era considerado como ganado y estaba en una situación de esclavitud. ¿Estamos en una etapa regresiva nuevamente? ¿Eso sienten ustedes? Eso es lo que intenta hacer el Estado, nuevamente generar miedo, nuevamente generar opresión, nuevamente callar al pueblo históricamente luchador. Pero como dice el hecho que a nosotros generalmente usamos en nuestras protestas, intentan enterrarnos, pero no saben que somos semillas. Intentan enterrarnos, pero no saben que miles y miles volveremos. Porque hoy, en esta lucha no es que están solamente nuestros compañeros dirigentes, están compañeros jóvenes. Jóvenes que están sintiendo la necesidad de justicia, tienen sed de justicia. Jóvenes que en su sangre también corre la sangre de nuestros compañeros y compañeras ancestros que han luchado históricamente. Jóvenes que también sienten esta necesidad y sienten este golpe de no acceder a los derechos que por humanos, por ser humanos, nos pertenece. Nos han negado el derecho al estudio, nos han negado el derecho al trabajo, nos han negado el derecho a la vivienda, nos han negado el derecho a la vida, nos han negado el derecho al agua, a la tierra, de todo nos están tratando de despojar. Y eso, nuestros compañeros jóvenes están hoy justamente, más del 80% de quienes están en Quito luchando y liderando esos procesos son compañeros jóvenes. Entonces ahí es cuando nosotros volvemos a retomar fuerza y decimos, esto no es solamente cuestión de compañeros adultos o no es solamente cuestión de compañeros dirigentes. Los jóvenes que probablemente ni siquiera están en la dirigencia, pero que sienten la necesidad en sus chacras, en sus comunas, en sus barrios, ellos están también sintiendo esa efervescencia de la sangre de nuestros abuelos y abuelas. El Estado podrá, el gobierno podrá tratar de oprimirnos, pero ahí vamos a estar siempre renaciendo y renaciendo, como dice nuestra mamá Dolores Cacuango. Intentarán arrancar las pajas del páramo, pero volveremos a retoñar. Intentarán tratar de matarnos, pero dejamos a nuestros retoños, dejamos a nuestros hijos. Y eso es lo que garantiza nuestra resistencia, nuestra lucha. No descansaremos hasta que realmente se vean garantizados los derechos de una manera equitativa, de una manera igualitaria. Pero eso lastimosamente no ha pasado con estos gobiernos que últimamente han gobernado a nuestro Ecuador. Y cuando nosotros salimos a protestar, entonces sí se sienten afectados, se sienten violentados ellos primero. Entonces sí es indignante y por supuesto que nuestros abuelos están en nuestra sangre, están en nuestros principios, están en nuestra resistencia. Y eso efervece justamente cuando nuestros jóvenes dejan al lado todo, dejan al lado su comunidad, dejan a un lado a su barrio, a su familia, pero que lo llevan en su corazón y en su espíritu, todo ese legado, y están allá luchando valientemente. Es concibiendo de alguna manera que posiblemente la mayor parte del sistema político no llega a comprender el vínculo ancestral y la cosmovisión originaria. Más allá de esto, también hay derechos conquistados, constitucionales, que son sistemáticamente violentados por los gobiernos. Así es. O sea, eso ha sido casi siempre que ha pasado este tipo de vulneraciones. Creo que a nivel de Latinoamérica hemos tenido que pelear por nuestros derechos, que pelear por lo que nos corresponde. Y mientras que otros minúsculos grupos acomodados, ellos simplemente reciben y sin que tengan que pelearla, sin que tengan que luchar por sus derechos. Entonces eso nos parece injusto, porque a un grupo pequeño no le cuesta nada tener o garantizar sus derechos, mientras que a la mayoría nos toca siempre estar peleando, siempre estar resistiendo, siempre soportando los ataques de los gobiernos neoliberales. Creo que esto hace que justamente la organización se fortalezca, que los ojos de nuestros pueblos se sigan abriendo más y sigamos nosotros construyendo desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades, nuestras propias formas de vivir, nuestras propias formas, nuestras propias políticas públicas, nuestra propia gobernación comunitaria. Eso es lo que intentamos hacer en el Ecuador. No necesitamos que nadie nos dé diseñando cómo vivir. No necesitamos que nos enseñen en nuestras unidades educativas cosas que no pertenecen a nuestro territorio y que poco a poco va sepultando nuestra propia cultura, nuestra propia sabiduría, nuestra propia riqueza, y que eso hace que nos debilitemos como seres humanos. Creemos que la construcción de un Estado pluricultural, intercultural, sí es posible, pero cuando justamente el pueblo comienza a generar esa conciencia y se comience a apropiar de sus derechos y se comience a apropiar de su territorio para criar la vida. Mientras nosotros sostengamos la vida, mientras nosotros diseñemos nuestra propia forma de vivir para criar la vida, creo que siempre vamos a permanecer. Pero si nos dejamos que otros nos den diseñando cómo vivir, o si otros nos den pensando cómo vivir, pues poco a poco nos van a ir sepultando. Eso es lo que han intentado estos gobiernos, a despojarnos de nuestra propia sabiduría, a enterrarnos en vivo prácticamente y enterrar nuestras culturas. Y si es que eso pasa para los gobiernos neoliberales, mucho mejor, ¿no es cierto? Porque nadie va a protestar, nadie va a exigir, todo el mundo va a estar callado. Pero si es que nosotros ya comenzamos a apropiarnos de la crianza de la vida sabia, entonces que tenemos la capacidad de proponer propuestas o políticas públicas mucho más acercadas hacia la protección de la vida. Con relación a esto que estás refiriendo, de alguna manera me gusta este planteo porque desde los gobiernos y desde las multinacionales que expolian la tierra, contaminan el agua, el aire, siempre se habla de recursos naturales. Y de alguna forma ustedes plantean que no solo es necesario consultar a los indígenas, sino que es necesario consultar a la madre tierra misma, a los que son entidades, que hay un equilibrio que no se puede, que hay equilibrios que no se pueden romper. Así es, o sea, para nosotros no son recursos naturales, para nosotros son seres que tienen vida y seres que hacen posible la vida y que nosotros simplemente somos parte de ello. Y que como son seres, también son nuestros hermanos, también sienten y también hay que consultarles. Eso es lo que tratamos de reflejar en los planes de vida, que no únicamente el ser humano tiene que posesionarse en un territorio, sino que el territorio tiene que preservarse para la vida y el ser humano tiene que adaptarse para que ese hecho se dé. No es posible que la naturaleza esté al servicio del ser humano y que cada vez por estar al servicio del ser humano se está cada vez desintegrando, se está cada vez perdiendo. Y obviamente ese impacto naturalmente va a ir en contra de la vida misma del ser humano. Pero obviamente como este sistema capitalista nos hace pensar de otra manera y si nosotros no resistimos hacia esas formas de pensar, pues nosotros seguimos como que arrastrados por esa corriente consumista y destructiva de este activista. Pero en cambio nosotros lo que estamos diciendo es no más deterioro a la madre tierra, no más explotación a la madre tierra, no más violencia en contra de la madre tierra, porque esa misma violencia se está representando también en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con las compañeras mujeres? También pasa con la madre tierra. Lo que hacen con las compañeras mujeres, hacen con la madre tierra. ¿Y qué está pasando? Es mucha violencia que se ve a nivel mundial en contra de las mujeres. La denigración de la vida misma se está dando en contra de las compañeras mujeres y también en contra de la madre naturaleza. Quizás no sería muy ilustrativo para nosotros y para nosotras aquí en estos pueblos del sur que nos compartieras, ya que tomás este tema de la mujer, el vínculo que ustedes establecen entre el agua, la mujer y la luna en esta en esa dinámica, digamos, de la vida. Sí, para nosotros es la conexión con la vida misma, ¿no? Entre todos los elementos del cosmos. Y como hay una fuerza femenina, también hay una fuerza masculina que hace posible la vida. Para nosotros eso lo llamamos la complementariedad. y esos son uno de los principios con los cuales nosotros tratamos de trabajar. Organízate, deshumanízate, no te das cuenta que aquí todo lo que existe vive. Somos la fuerza pura que baja de la altura. Humanidad, eso nos hacen creer, proyectar, profesar. Pero lo único que es pura vanidad. Nosotros sí somos al natural. Wiwakunawan, yurakunawan, yuokunawan, rimana, kunchi, uku, kunawan. Hablamos con las plantas, conocemos los acertijos de las montañas sagradas. Humanidad extraterrestre separándote de la madre a la que perteneces, subiéndote en edificios, tomando cócteles de indiferencia, mandando soldaditos a la guerra. No te importan las vidas, humano, que mueran. Humanidad humana, dime qué vas a hacer. Destruirte entre hermanos, eso crees, lo ves bien, te inventaste eso de las especies, las leyes, las clases sociales. Te encantó separar la cabeza del corazón y ver a la tierra como un simple recurso. Porque nadie supo, ni en griego, ni en cristiano, castellano, que era ser humano. Humus orgánico, hijo del fuego del rayo. Filtro perfecto para el cosmos, universo, multiverso, paralelo humano. Predicas derechos pero en todos los estatus. Siguen asesinando, persiguiendo al que no piensa como tú. Al que cuida tu territorio en contra del saqueo del petróleo. Oculta la vida, la semilla, la lengua, la luz, lengua, quietud, virtud. Hay contaminada en la naturaleza. ¿Hasta qué punto civilizarte para dejar de ser salvaje? ¿Hasta qué punto encerrarte, controlarte, humillarte para humanizarte? Salud, hospital público, puedes morirte esperando un turno. Y si te quejas, ¿qué problema haces? Naces de la placenta, se deshacen en las maternidades. No saben el problema que a su futuro te trae. La cura para el cáncer, células madres. A la basura para vendértela por cremas. Contra las arrugas, la vejez, qué mal te la hacen ver. Solo cree lo que dice la TV. Manifiéstate en el Face, haciéndote un selfie. Yura. Runa kunapa yuye kunata puka kampilla pangi ama yuyangi ama kungangi nyukanchi tupuruna kunata hasta wangari alpa mama ta huyai mikan paipa hawa ta kushilla purina richari wambra kuna hatari imata kangichi nyukanchi runa pacha mikanchi muyu kunawa mi taki kunawan shimi kunawan sinji kunawan sapi kunawan huye kunawan aya kunawan shina yata nyukan chipa hatun wika itapas riku ikunawan wiña chiska harka shunchi ama religion nishka yuya itaka hapi shunchi paipa dios nishka kaya warpilla kichi nyukan chipa suma kausai mikan ama alpa mamata ya kichin kuna mirari chung chay kunaka humano nishka nyukan chika inti taitandi mama kiyan din tushui inti taitandi mama kiyan din tushui tushui nina yuya yaku mikangi ama wakaspaya runa tukushun runa tukui ama wakaspaya kai kausaika wakachingi wakachingi. Sí, nuestro territorio de pueblo Cayani está conformado por 192 comunidades. Aproximadamente son tres provincias que están conformadas con cinco cantones. Entonces es una de las de los pueblos más grandes que existe a nivel del Ecuador y es la mayor fortaleza que tenemos en nuestra organización, saber que tenemos 192 comunidades que hacen parte de la Confederación del Pueblo Cayambi y que en su mayoría se identifican como comunidades indígenas, ¿no? Claro que tienen sus centros urbanos, que también hay compañeros mestizos, pero que sin embargo se suman también a estos procesos, ¿no? Que se ha generado esta concientización también. Ventajosamente acá en Cayambe, como tal en el Cantón Cayambe, tenemos un gobierno con un compañero que lidera, que es el compañero Guillermo Churuchumbi, que él es compañero indígena y que viene desde la formación de estas bases de los pueblos y nacionalidades, desde las mismas comunas del Cantón Cayambe, y que eso demuestra que si es que nosotros como compañeros indígenas llegamos a estos espacios, sí es posible gobernar con el pueblo, sí es posible construir políticas públicas con el pueblo. No es cuestión de que solamente una persona idee las políticas o idee los programas o proyectos, sino que son procesos participativos. Y así se ha trabajado en Cayambe, y los resultados han sido súper progresivos. Y eso es lo que queremos nosotros, tratar de que se reproduzca a nivel provincial, a nivel nacional, y que vean que sí es posible trabajar con transparencia, que sí es posible trabajar de manera equitativa, que si durante siglos las comunidades no han tenido algún tipo de ayuda, y la parte urbana como ciudades mestizas sí lo han tenido, entonces tiene que haber una época de equilibrar, de que también al pueblo, a los más necesitados, también les toca y les tiene que llegar esa ayuda, ¿no? Y que no es ni siquiera ayuda, sino que es un derecho que los gobiernos locales y nacionales tienen que responder. ¿Ves, Graciela, alguna salida a esta situación? Para nosotros, la esperanza en el Estado se ha acabado. El día de ayer la Asamblea no apoyó absolutamente en nada. Y lo único que podemos continuar es seguir resistiendo hasta donde podamos. Al menos la dignidad del pueblo no puede quedar así en el piso. Tiene que responder el Estado. Si el Estado por su propia voluntad no responde, entonces definitivamente tiene que haber una organización social que haga concientizar a este gobierno. Graciela, un abrazo enorme, un saludo desde aquí, desde el sur, desde Uruguay. Y bueno, ¿cuál sería tu pedido? De alguna forma algo nos has manifestado ya. ¿Qué podemos hacer nosotros desde cada uno de los lugares donde nos encontramos para apoyar su causa, que es nuestra causa? Sí, nuevamente yo agradecerles. Lo que pudiéramos solicitarles es que nos lleguen esas cartas quizás o mensajes de respaldo hacia nuestros compañeros dirigentes, tanto nacionales como locales. Nacional, al compañero Leonidas Isa, porque está sumamente perseguido, incluso su vida está en riesgo. Su familia igual está vulnerable. En nuestro pueblo está el compañero Vinicio Quilo, que igual es uno de los líderes acá en el territorio, que también todos los líderes están siendo perseguidos. Nuestro compañero Agustín Cachipuendo, que también fue presidente de la Confederación del Pueblo Cayambi y que hoy es dirigente de la CONAIE, igual está dando su vida allá. Y ese respaldo profundo a todos nuestros jóvenes compañeros y compañeras que están en la lucha en Quito, y sobre todo dar ánimo a las comunidades de los pueblos y nacionalidades, a las organizaciones sociales del Ecuador, para que continuemos en este proceso de resistencia, que no dobleguemos todo este esfuerzo que hemos hecho en estos 17 días y que no permitamos que se vaya a la borda, ¿no? Que no perdamos nuestra dignidad, porque si es que regresamos así, cabizbajos y sin esperanza alguna, creo que realmente podríamos darnos por vencidos. Pero si es que continuamos con la resistencia, si es que fortalecemos la organización y la unidad, entonces dejaremos en claro este gobierno que no está tratando con cualquier organización social, sino que es el pueblo ecuatoriano quien está exigiendo que trabaje de manera equitativa y de manera igualitaria por todos y por todas. Muchísimas gracias, Graciela. Estamos en contacto a la brevedad y esperamos una pronta resolución favorable a la causa del pueblo. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar pendientes y un fuerte abrazo también desde acá. Soy una serpiente. Amaru mi ka niñu ka ka ni shunyanda mi paskan.